para y que los medios, los medios materiales estén disponibles, porque si no es imposible otro un año de clases en estas condiciones. Angélica, buenas tardes. Camila te saluda. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, quería consultarte en relación a esto último que mencionaste, ¿no? De la situación tanto de docentes y de alumnos con el tema del acceso, ¿no? A las clases, internet, las computadoras, porque sabemos que es bastante distinta, digamos, la situación en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lecturas es esto y si han tenido también, digamos, algún relevamiento que les permita, bueno, trasladarle esta solicitud al gobierno de la ciudad? Bueno, nosotros tenemos una aproximación de que el 40% de los estudiantes hoy no están pudiendo continuar con sus clases por distintos motivos. En el caso, bueno, el caso más paradigmático es la 31, que le han cortado el agua. Bueno, ahora está hace dos o tres días que están sin luz. Bueno, algunos chicos del propio barrio no tienen las computadoras todavía. Bueno, se hace muy difícil. Los puntos de conexión son cerca de la escuela. Si están en cuarentena, no pueden salir de la casa. O sea que ahí se agrava por la situación. Y encima, estamos reclamando que si se van a volver a distribuir las bolsas de comida la semana que viene, se las alcancen a la puerta de la casa. Porque no tiene ningún sentido tener un barrio entero en cuarentena, en la comunidad, y tener que hacer circular tanta gente para hacer las colas para retirar en las escuelas la comida. Claro. Entonces es muy diversa la ciudad de Buenos Aires, es muy desigual, claro. Pero que estas son condiciones previas, es muy diversa la situación y la forma de resolverlo tendría que ser con universalizar los derechos, que es lo que pretendemos todos. O sea, para universalizar los derechos tenés que poner puntos de conexión que tengan alcance a las casas y además distribuir las NET, claro, que están previstas distribuir hace 3 o 4 años que estamos reclamando las NET porque el plan Sarmiento se discontinuó. Sí. ¿Y qué ha tenido alguna respuesta el gobierno de la ciudad ante estos planteos? Bueno, respuestas digamos no hay, porque lo que hay son justificaciones y distintas argumentos que dicen que bueno, que así como a todos nos tomó el virus de sorpresa, a ellos también, y que tenían programadas hacer algunas cosas que ahora no las están pudiendo hacer. Yo lo que creo es que cuando vos estás a cargo del estado de la ciudad, que Rodríguez Larreta está a cargo del estado de la ciudad y está pasando, y el estado de la ciudad está en una situación excepcional, hay que tomar medidas excepcionales. La legislatura le votó un endeudamiento y queremos ver para dónde va ese dinero. Y si no, que hay que poner un impuesto a la renta financiera en la ciudad de Buenos Aires también y recaudar para satisfacer los derechos de los que tienen los derechos completamente vulnerados. Si no, va a ser muy difícil a un año, el año que viene a esta altura, vamos a estar todavía tratando de superar la brecha digital que genera mayor desigualdad. Sí, sí. Así que estamos en esa discusión, estamos trabajando con las legisladoras para que presenten leyes en este sentido, y también con los asesores tutelares para que pidan medidas de protección de derecho a los jueces. Bueno, está muy complicada la situación de la justicia en la ciudad de Buenos Aires, y la legislatura, bueno, la mayoría, ayer justamente sesionó la Comisión de Educación. Sí. La verdad que hubo ahí una, yo la miré por en línea. Sí. Y unas situaciones bastante vergonzosas. ¿Por qué? Penosas. Y porque se leían, era a través de mail, el público podría, la ciudadanía podía participar a través de mail, y se leía uno tras otro mail felicitando al gobierno por todas las buenas cosas que habían hecho. Se notaba que estaba todo preparado, era muy penoso eso, pero parece que no es función de la legislatura, del oficialismo, hacerse autobombo, sino atender las necesidades de la comunidad. Por último, Angélica, en este marco de la pandemia, digo, podríamos seguir hablando profundamente sobre las desigualdades en la educación de la Ciudad de Buenos Aires, como bien nos venís planteando, y las necesidades de avanzar, pero también me surge la duda si cuándo van a retornar las clases, ¿no? En este marco, ¿hay previsto o estamos pensando que la mayor parte del año va a seguir de estas características? En el AMBA, sí. Yo lo vemos cada vez más lejos. Mira. En el AMBA. Bien. En el resto del país hay una comisión paritaria nacional, un consejo asesor nacional, que está discutiendo en estos días bajo qué condiciones o cuáles serían los requisitos fundamentales básicos para retomar las clases. Claro. Vos pensá que nosotros hemos hecho una consulta con infectólogos, pediatras, la situación es que los niños no se enferman, pero son portadores del virus, y si bien hay chicos enfermos, sí. Lo que se verifica es que, bueno, todos nos enferman y que a través de los niños se pueden transmitir a los que los cuidan. O sea, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus maestros. Entonces, para evitar eso, vos tenés una comunidad para que pueda dar clase, tiene que estar completamente cerrada, es decir, que no entre nadie con el virus, nadie, al pueblo o a la ciudad, y además con condiciones extremas de seguridad, es decir, lavar con lavandina los baños, desinfectar permanentemente la escuela, tener personal de limpieza, duplicar el personal de limpieza. En un aula no va a poder haber más de 10 chicos por la distancia que hay que guardar. Bueno, hay una cantidad, hay que estar vacunados. Claro, claro. Aunque tienen que estar vacunadas las maestras también. Bueno, todas esas condiciones son las que estamos planteando. Y bueno, vamos a ver cómo progresa esa discusión, ¿no? Sí, sí, por lo tanto, entonces no va a haber novedades, por lo menos en esta renovación, en el cambio de la educación. Aquí en el AMBA lo imaginábamos, pero igual queríamos preguntártelo. Y por último, te pregunto, sé que hoy a las 10:30 en las redes sociales de UTE, de los gremios docentes, han hecho una conmemoración a estos 5 años del primer Ni Una Menos, ¿no? No sé si querías expresar algo también, sé que han hecho algún evento por redes sociales. Sí, junto con la CTA, la CTA Autónoma y la CGT, Mujeres Sindicalistas, y ahora se va a leer un documento en unos minutos. Bueno, estamos reclamando lo que reclamamos siempre, que es la soberanía de nuestros cuerpos, que no haya personas que dispongan de los cuerpos de las mujeres y que las asesinen, que las violenten y las asesinen. Desde la primera marcha, hace 5 años se han producido 1.450 femicidios, es muy grave la situación, y ahora se agrava en situación de pandemia. Sí. Estamos reclamando también que se imponga el impuesto a las riquezas, que es lo que hablábamos recién, y vincular las reivindicaciones del feminismo con las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Por eso somos militantes sindicales. Así que hoy a la mañana nos hemos manifestado y ahora a la tarde se va a leer el documento en este sentido. Y sobre todo con aquellas compañeras travestis y trans que sufren, no solo sufren la violencia sobre sus cuerpos, sino la discriminación en el ámbito laboral. Y ahora hace poco un desalojo de algunas compañeras, bueno, una cantidad de situaciones muy gravosas. Sí, sí. Yo quería recordar en este día a Ramona, bien, la compañera de la garganta de la Villa 31, que fue la que denunció la falta de agua en la villa y que se contagió de coronavirus y murió. Sí. Y la verdad que lamentablemente una luchadora por su comunidad. Quería recordarla en este día y hacerle un homenaje. Gracias, Angélica, por este recuerdo y por esta nota en este día también especial, ¿no? Para todos. Muchas gracias a ustedes por el llamado, siempre son muy amables. Gracias. Un gusto realmente, como siempre. Angélica Graciano, secretaria general de UTE, charlando sobre la situación de los docentes, las condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. No me acostumbro a decirle ASPO todavía. Yo sé que algunos sí se acostumbraron, sí, ya. Sí, es más fácil, es verdad. ASPO, ya va. Vamos, sí, con eso, ASPO. Bien, ya venimos con más nosotros. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito. Es muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también en la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cuatro minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. Ya se viene Terapia de Grupo con la conducción de Gabriel Fernández. No, ya nada será igual. Terapia no, de grupo. Señor, me quedé, claro, en terapia. Ya nada será igual. Disculpas en el caso. En el día de hoy se produjo otra explosión en el local de Villa Crespo. Están trabajando nuevamente bomberos en el lugar. Bueno, cuidado, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado otra vez. Bueno, y además en este momento se va a definir cómo será la nueva fase del aislamiento, ¿no? Así es, estima que mañana haya anuncios por parte del presidente de la Nación. En este momento están llegando distintos funcionarios, expertos, para reunirse en la Quinta de Olivos y definir cuáles serán los próximos pasos a seguir. Recordemos que el 7 de junio es una nueva fecha límite para ver qué pasa con el aislamiento, qué pasa con la cuarentena, obviamente variando los distintos municipios, como siempre lo decimos. Ya le había dicho la secretaria de Acceso a la Salud que por la tarde iban a definir las estrategias a seguir con los expertos. Así es. El viceministro de Salud de la provincia dijo que hay que reducir la circulación, no se puede aflojar en este contexto también. Los infectólogos están advirtiendo que hay que ser muy cautos con el cambio en el aislamiento, muy cautos, más que nada por la suba, ¿no?, de los contagios. Bueno, sí, hay que ver, hay que ver. También, digamos, lo que ayer se juntaron, ¿no?, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, porque lo que se planea hacer es una cuarentena diferenciada entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Sabemos. ¿Tú tienes acuerdo? No, por supuesto, porque sabemos que la circulación, digamos, entre ambos distritos es muchísima. Por lo menos tanto, en el AMBA, ¿no?, de lo, claro, que hablamos, claro, el área metropolitana. ¿Qué pasa? Rodríguez Larreta quiere seguir abriendo actividades, seguir abriendo rubros. Axel Kicillof de la provincia tratan de mantener las cosas como están. Bueno, empiezan los tires y aflojes. Esto es así. Porque, bueno, obviamente están buscando reactivar un poco la actividad económica. Ayer se juntaron. Ayer se reunieron Larreta y Kicillof. Exactamente. Así que, bueno, veremos, ¿no? Todo en realidad va a quedar definido con los anuncios de Alberto Fernández. Hay que ver también qué pasa acá en el foco, ¿no?, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, que se siguen llevando hasta ahora los podios de mayor cantidad de contagios por día. Así es, así es. Bueno, casi las 6 de la tarde en la República Argentina, nos vamos. Bueno, nosotros nos vamos. Tuvimos muchas cosas en el programa. Sí. Dos grandes entrevistas. Sí. Hoy en el aire de Abramos la Boca, recomendamos volver a retomar las entrevistas que le hicimos recién hace un ratito a Paula Arraigada, activista trans e integrante de la agrupación La Nelly Omar, muy, pero muy buena, hablando sobre los trans Les Trans y el Ni Una Menos, y recién a la secretaria general de UTE en Cetera, Angélica Graciano, sobre la situación de las trabajadoras, les trabajadores y los docentes, ¿no? También en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y bueno, 19 horas, Ruidoso Federal, 3 de junio, vivas, libres y desendeudadas. Nos queremos. Y bueno, nos encontramos en las redes, en nuestras casas, en donde sea. Se quedan con Gabriel Fernández y Ya Nada Será Igual. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, chiques. Chau, chau. Un besito. Chau, chau. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Sociedad. Tres bomberos que actuaron en el incendio de la perfumería en Villa Crespo siguen en terapia intensiva. Se trata de Walter Ramón Cáceres, Rubén Ezequiel Bálsamo y Darío Javier Molina, quienes tuvieron que ser hospitalizados tras las explosiones y el incendio en la